Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Cervecera Gastronómica 3.0 se llevará a cabo del 22 al 24 de enero en el restaurante El Parque Cocina Urbana, ubicado en el Parque de Cumbayá. Se ofrecerá una variedad de cervezas artesanales preparadas en el lugar junto a platos de varias regiones del país. También habrá música en vivo y una exposición fotográfica acerca de la historia de la cerveza en la capital y el país. Internacionales. Lima. El Carnaval de Cajamarca se desarrollará del 23 de enero al 10 de febrero en esa ciudad peruana. La música y la alegría son el tenor de las festividades, además de los juegos con pistolas de agua, globos con agua y tinta. Un elemento característico del carnaval también lo constituye la chicha de jora. El silulo, la carolina, cumbe cumbe y la matarina son algunas de las composiciones tradicionales del Carnaval de Cajamarca. Además, es típico bailar alrededor de la uncha, que es un árbol adornado con regalos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.